Bueno, hace ya un tiempito, nos hemos demorado bastante nosotros, nos dejó en la radio, se tomó el trabajo de venir hasta acá y dejarnos impreso para recordarnos algo que había escrito José de las Toscas, que se ha comunicado por celular, no se comunica mucho, pero algunos mensajes ha mandado, y que él había escrito en mayo de 2014, a raíz de que había aparecido en aquellos momentos en redes sociales una nota circulando que se llamaba Lo que nos dejó el gobierno de Jorge Valle. Entonces, en el 2014, este oyente escribe algo que se llama Cuando el Frente Amplio se vaya, nos dejará, punto suspensivo, 2014. Primero, una deuda externa de más de 46 mil millones de dólares, habiéndola tomado en 20 mil millones. Cárceles superpobladas y en estado tan ruinoso que el funcionario de Naciones Unidas las declaró dentro de las peores del mundo. Tercero, más delincuencia que nunca y en aumento. Cuarto, contratos secretos con empresas transnacionales que impiden iniciarle juicios en nuestro país y que se deberán decidir en tribunales internacionales, perdiendo así soberanía. En el punto 5 señala concentración de la tierra cada vez mayor, con predios de más de 200.000 hectáreas, cuando hasta 1971 los integrantes de este gobierno, refiriéndose al Frente Amplio, ¿no?, luchaban por eliminar el latifundio, cuya propiedad mayor tenía 40.000 hectáreas. El sexto, industrias altamente contaminantes de la tierra y el agua. El séptimo, antes del 2004, se iban del campo 18 personas al día. Para el 2014 se van 33 personas del campo por día. Octavo punto que ponía José en el 2014. Continuación de la impunidad por parte de los torturadores. Aún se debe realizar la marcha del silencio reclamando justicia. Ley de inclusión financiera que elimina el pago de pasividades y de sueldos, dejando a miles de uruguayos sin trabajo o reduciendo sus ingresos. Nos dicen que se mejoró la redistribución de la riqueza, pero se hace una ley que le quita al que trabaja para dársela al sistema financiero que está en manos de extranjeros en su gran mayoría. Extranjerización de la tierra como nunca en la historia. Más zonas francas que antes, impidiéndole al Estado cobrar impuestos a las empresas que allí se instalan. Saqueo gigantesco al bolsillo de los que trabajamos pagando nosotros el presupuesto del Estado. Exoneración de impuestos y devolución de los mismos a las grandes empresas por medio de certificados de DGI. Blanqueo de deudas de amigos de los que gobiernan, Paco incluido. Ley de marihuana, déficit de 150 millones de dólares de ANCAP, 300.000 hectáreas de soja transgénica que utiliza glifosato, un matatodo probadamente cancerígeno, falta de legislación respecto a alimentos transgénicos después de 10 años de gobierno, aún no se ha incluido en las etiquetas cuáles son o no modificados, un presidente que cuando fue a votar en las elecciones del BPS no pudo hacerlo, descubrió entonces que no estaba registrado como trabajador ni empresario, ¿habrá aportado algo alguna vez en sus 74 años? Porque en el BPS no lo hizo, y los vagos somos nosotros. Siendo oposición, sigue reseñando estos puntos, estaban contra la AFAP y el representante de los trabajadores apoyaba la derogación de la ley. Hoy ese representante es el presidente del directorio y aún tenemos la AFAP vivitas y coleando. En Estados Unidos, el presidente dice que está preocupado por la contaminación del planeta, por la cantidad de bolsas de nylon que no se reciclan, pero trae a Uruguay la planta de celulosa más grande del mundo, a orillas del Río Negro, y una mina a cielo abierto que contaminará a miles de hectáreas. Y al final dice, al asumir el gobierno, Vázquez anunció que íbamos a terminar con eso de que en este país ser viejo era una condena. Lo que esta política económica logró fue que se vendieran más autos cero kilómetro en la historia. Y los viejos, paradoja, ¿recuerdan? Lo peor, nos dijeron cuando nos pedían el voto que todo lo anterior estaba mal, escribía José en 2014, que él vino, nos dejó esto y dice las cifras hay que actualizarlas. Del 2014 para acá, por supuesto que hay que actualizarlas, pero me parece que está muy bueno guardar este material como algo que ya estaba claro en el 2014.